Y yo de Venezuela, carajo. ¿Cómo la están pasando aquí todos los presentes? Quiero ver la mano en el aire de todos los presentes. Llevo tiempo analizando pistolas y letras, y poco a poco me he dado cuenta que mi mejorarme es la libreta. Papel y lápiz y taxi, conciencia en praxis. Ser de mi Nemsi capaz de hacerlo ver fácil. Así no voy a necesitar de ningún metal para matar la instrumental. Solo requiere habilidad verbal. There in the middle of little, little, little, little. We know how rivero, so mero, me hundiré tu dedo. No me hace falta tan gunshot para hacer rap. El rap es más que una bala con un clap. I know you wanna rap like, I know you wanna write like, but you can't really do what like. El orgullo yo de Maracay, no sé con cuántos cantantes ya me he topado. Y todos piensan que para ser un duro tiene que estar al lado. Pero al contrario, tiene que estar enfocado y no preocuparte por el que dirán. Y no, no, no saber a dónde va, con quién está allá. Cuidar lo que dirá para no tropezar y dar un paso atrás. Detrás, que se queden los demás. Yo tengo metas claras como ganar respeto y conseguir la paz. Me la dije de todas esas cuerdas mamarracho, que en cabina se cree macho, pero siguen siendo muchachos. Los tachos los acorralo. Si te quieres palo, lo envuelvo y se lo regalo. This is rap game, don't give a damn about your fans. What you talking, you the fire, but on the brain. Los apago y los desaparezco como Houdini el mago. ¿Cuál competición quiere usted? Dándome halagos, nah. Stop talking, you don't know anything about me. Critica porque soy diferente. I'm proud of it y crees que llevo años en la misma mierda. Soy el telo que no entiende saltando la cuerda. I want it only, what the fuck you want from me. Hablando de querer carteludo, tú eres solo un bunny, honey. Mi respeto a quien se mantiene por a los sinceros que no mienten al papel. Ya se me hace fácil diferenciar quién es quién, porque con micrófonos dicen verdad, muchos te mienten. Soy el que está entre la gente con la mirada inocente, que te escucho atentamente, tranquilo y sonriente. Luego te tumbo los dientes con versos inteligentes, porque educadamente te insulto de frente. Si me va a matar, dispare, a mí no me amenace. No diga que usted es maestro si no ha dado clase. No se contradiga tanto y no use más disfraces. Que el rey respeto todo. Hago caso omiso al comentario que aquel hizo. Si le paro bola luego lloran si los piso. No se ofendan, entiendan, comprendan. Lo que digo no es por mal sino para que aprendan. Date conciencia, será de importancia la audiencia. Pues tengo licencia para hacer jefa de elegancia. Mi arme de paciencia para no aceptar tu violencia. Pues mi inteligencia mudecerá tu falacia. Mi verbal audacia le provocará una disfacia. Será la condena para encerrar tu mental infancia. Tienes la potencia pero te hace falta sustancia. No existe anestesia para controlar tu ignorancia. Epigrama será la sentencia para el que me amenaza. No quiero interferencias en esta canción. Epigrama será la sentencia para el que me amenaza. No quiero interferencias en esta canción. Gracias, pi. Check it out. Si venimos de los school, nobody wanna battle with big menu. Lyrical kung fu, one mic and that's been true. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de los school. Nobody wanna battle with big menu. Se van a la mierda, ¿no?